No sé qué hacer con ellas, no sé qué hacer, no sé, ya no, no sé qué hacer, ya no. Amigo, necesito hablarte. Estoy perdido en alguna parte, ando vacío, ando suspirando, estoy muriéndome. Amigo, por más que lo intento, me desespero y luego me contento, me reconcilio y luego lo lamento, estoy muriéndome. Ella es mi alegría, es mi universo, mi refugio y mi tormento. Ella es todo para mí. Ella es mi alegría, es mi alimento, mi refugio y mi tormento. Ella es todo para mí. No sé qué hacer con ella, que me libera y luego me condena, que me da rabia y luego me da pena. No sé qué hacer, ya no. No sé qué hacer con ella, que me libera y luego me envenena, que me da rabia y luego me da pena. No sé qué hacer, ya no. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Amigo, necesito hablarte. Estoy llorando y eso es punto aparte. Estoy ahogándome en un mar de penas. Estoy muriéndome. Amigo, por más que lo intento, me desespero y luego me consuelo. Me reconcilio y luego me arrepiento. Estoy muriéndome. Ella es mi alegría, es mi universo, mi refugio y mi tormento. Ella es todo para mí. Ella es mi alegría, es mi alimento, mi refugio y mi tormento. Ella es todo para mí. No sé qué hacer con ella, que me libera y luego me condena, que me da rabia y luego me da pena. No sé qué hacer, ya no. No sé qué hacer con ella, me libera y luego me envenena, me da rabia y luego me da pena. No sé qué hacer, ya no, no. No sé qué hacer, ya no, no sé qué hacer. No.